¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De qué nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Estamos aquí en La Retaguardia para nuevamente tenerlos al tanto de noticias alternativas. Bueno, va a ser un programa medio especial, pero no por especial menos interesante. Bueno, Eugenio no está, quizás yo no pierdo la esperanza de que aparezca en algún momento del programa de hoy, pero sí quiero anticiparles, si escuchan este programa por ella, váyanse de aquí, porque ella es muy probable que hoy no esté presente con nosotros. Pero hemos mantenido una charla sumamente interesante, que grabamos hace algunas horas con Enrique Martínez, que es el ex presidente del INTI. Estuvo varios años en dos gestiones diferentes al frente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Es además el coordinador del Instituto de Producción Popular del Movimiento Evita, es decir, es una persona íntimamente ligada al kirchnerismo, no solo porque fue funcionario, sino porque además ahora pertenece, de un tiempo a esta parte, al Movimiento Evita, que es una de las organizaciones sociales que está enrolada en el kirchnerismo. Pero sin embargo, Martínez se permite tener algunas miradas diferentes, críticas, sobre algunos temas de los que nosotros hablamos habitualmente aquí, como el no a la minería, como el monocultivo de soja. Y la verdad que lo hace desde un lugar, tanto por saber como por estar donde está parado políticamente, en el que resulta interesante escucharlo. La retaguardia. Programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Bueno, vamos a recibir en esta emisión de La Retaguardia a una persona a la que respetamos realmente muchísimo por su trayectoria. No es fácil ser funcionario público y no es fácil ser funcionario público muchos años en diferentes gestiones. Y ese es el caso del ingeniero Enrique Martínez, que, para por citar alguna de las cosas nada más que hizo en el trabajo público, fue decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA en el 73-74 y estuvo a cargo del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en lo que seguramente es su parte de trayectoria más reconocible, entre el 86 y el 88 y entre el 2002 y el 2011. Ahora es el coordinador del Instituto para la Producción Popular en el Movimiento Evita. Enrique, muchísimas gracias por atendernos. Soy Fernando Tevele y estamos en La Retaguardia. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, gracias. Igualmente. Enrique, la verdad, millones de temas para tratar contigo, pero vamos a tratar de seleccionar algunos que son de particular interés para nosotros, que estamos en un ámbito, en una radio muy escuchada por diferentes actores sociales que están en conflicto justamente con el Estado. Empecemos por el hoy. ¿Qué es el Instituto para la Producción Popular del Movimiento Evita? Es un intento nacido del puro rigor intelectual, digamos. Llegamos a la conclusión con un grupo de compañeros que los humildes, que habitualmente se los califica de diversas maneras, pero los excluidos, los subsidiados, los que tienen problemas serios de ocupación, tienen un conjunto de frentes de reclamo al Estado, pero en condiciones de mucha desventaja, porque reclaman por su situación, pero no tienen un claro concepto de cómo resolver el problema. Es decir, solo saben que le falta el ingreso, y entonces reclaman trabajo y reclaman una serie de condiciones, pero no están en condiciones de definir la solución. El instituto se armó hace un año, estamos cumpliendo en 20 días el primer año de vida, a los efectos de caracterizar las soluciones más adecuadas, más sustentables para cada demanda y acompañar con esas soluciones el reclamo, de manera tal de cambiar cualitativamente la relación de los más humildes con el Estado. Por ejemplo, para que se entienda, ¿qué actores sociales en concreto? Bueno, hemos trabajado en este tiempo con cartoneros desarrollando programas de reciclado, con barrios carenciados que no tienen cloacas desarrollando programas de tratamiento de efluentes domiciliarios a escala individual y sistemas confiables de extracción de agua. Hemos trabajado en caracterizar los calefones solares que podrían ser utilizados en viviendas de todo tipo, o sistemas para garantizar que se cuenta con agua en condiciones de falta de suministro de energía eléctrica. Vale decir, tenemos una serie grande de proyectos que incluyen hasta lo que podríamos llamar el de manual, que es una panadería social. Simplemente lo que hemos definido es que esos saberes no están a la vuelta de la esquina y la gente a veces se anima a hacer cosas de manera muy ineficiente, pero el fracaso está preanunciado, ¿no? Uh-huh. Que sea una organización social la que intenta entablar este vínculo entre el Estado y estos actores sociales, ¿es un dato positivo o negativo? Bueno, por empezar, es un intento que elimina la relación de poder que hay en las burocracias públicas, digamos. Yo he trabajado, obviamente, en estos temas durante muchos años como funcionario público, y eso implica situaciones complejas. El Estado tiene, obviamente, mucho más recursos que lo que tiene nuestro instituto, pero también tiene una serie de mecanismos de decisión que terminan siendo muchas veces muy tortuosos y dificultan la posibilidad de terminar con el problema. En rigor, nosotros hemos tratado de ponernos del otro lado del río y advirtiendo cuáles son las ventanillas que están a disposición y cuáles son la gran gama de recursos que el Estado tiene para situaciones de este tipo, ir con las ideas mucho más masticadas y tratando de evitar la dependencia de decisiones multiministeriales o decisiones donde los funcionarios por diversas razones entran en conflicto de celos o de pertinencia. En fin, francamente, no, es una situación novedosa, donde por momentos nos sentimos muy débiles y por momentos creemos estar dando soluciones fácilmente difundibles que podrían llevarse boca a boca y construyendo algún par de casos solo se diseminen por la Argentina, ¿no? Uh-huh. Te decía que esta radio es muy escuchada en todo el país por integrantes de asambleas que se dieron forma en contra de la minería a cielo abierto allí en la zona precordillerana. Parecería ser como que no solo que es una política de Estado establecida la de la minería a cielo abierto en la Argentina, sino que además en los procesos por venir, cuando Cristina deje de ser presidenta, parecería ser también que este proceso se resalta. Uno veía a Scioli en el Día de la Minería reunido con los gobernadores de San Juan, de La Rioja y de Catamarca, como para reafirmar esa cuestión. ¿Qué opinión tenés vos en particular sobre la minería a cielo abierto? Y en todo caso, me gustaría saber si vos crees que se tiene o no que salir de un proceso así. Bueno, el tema minero tiene mucho más punto de contacto con los problemas del monocultivo agropecuario que lo que parece. Uh-huh. En ambos casos se trata de poner el negocio por encima del entorno. Pero eso claramente no marca el único camino posible. La agricultura puede producir los alimentos que necesitamos en condiciones totalmente compatibles con el desarrollo humano y el desarrollo regional, y la minería entendemos que lo mismo. Es decir, el apoyo a la minería en la Argentina viene de muchísimos años. El Banco Industrial de la República Argentina en la década del 50 tenía un área específica para apoyar a los pequeños industriales mineros y les compraba material sin procesar, que luego hacía procesar en industrias, y desde entonces hasta acá ha habido variaciones fuertes en el apoyo a la minería. Lo que sucedió en la década del 90 es que las grandes corporaciones mineras internacionales decidieron que era el momento de tomar las grandes reservas argentinas, que ya se habían estudiado con todo cuidado en la década del 60, promovieron la ley de minería, que es una de las más favorables para el capital internacional que existen en el mundo, y a partir de esa ley de minería tomaron, casi diría por asalto, las grandes reservas mineras que tiene el país, siempre pensado en términos de gigantismo. Yo creo que la minería no tiene absolutamente ninguna necesidad del gigantismo, simplemente lo han decidido así los grandes capitales, y que solo tiene sentido en tanto y en cuanto se integre verticalmente la producción. No tiene absolutamente ningún sentido que nosotros hayamos hecho un inmenso agujero en la tierra en Catamarca, por ejemplo, en la mina La Lumbrera, sacando concentrado de cobre con muy poco valor agregado e importemos todo el alambre de cobre que necesita la Argentina. En realidad debiéramos haber extraído el mineral de cobre al ritmo que la Argentina necesitaba cobre o que consideraba que podía exportar cobre elaborado y probablemente procesarlo allí mismo con técnicas que, están al alcance. No entra en colisión el ambiente en la pequeña minería con de la manera en que entra en la gran minería. Este tema del conflicto ambiente-producción es un tema que en el cual Argentina entra 30, 40 años tarde o después, en parte por suerte, pero en parte simplemente en términos mucho más salvajes que lo que se está dando en el resto del mundo, porque, por ejemplo, la Agencia de Protección de Estados Unidos ya ha dictado normas absolutamente cuidadosas sobre qué hay que hacer con una mina de oro, una mina de cobre, una mina de plomo y cualquier otro material, que aquí seguramente no se aplican de la misma manera. Uh-huh. Y vos lo vinculabas íntimamente o más íntimamente de lo que podría suponerse con el modelo sojero que también asola la agricultura. La gran pregunta con ese tema es cómo se sale de una dependencia tan grande que se generó en lo financiero. Y es que no hay necesidad de producir menos soja o no hay necesidad de producir menos maíz y exportarlo. O sea, la presencia de los granos en las exportaciones argentinas es un hecho histórico, tiene que ver con la dotación de recursos naturales y casi lo debemos considerar un regalo del cielo. El punto es que no tenemos ninguna necesidad de producir esa soja y ese maíz con un modelo que invita a sacar los alambrados, a considerar unidades productivas cada vez más grandes, donde el chacarero pasa a ser rentista en buena medida y las grandes unidades de siembra y de cosecha son el esquema de producción hegemónico. Yo creo que en los dos casos, en el caso de la minería y en el caso del monocultivo, hemos discutido temas importantes pero colaterales. En el caso de la agricultura, para tomar el ejemplo, hemos discutido el tema de la semillas genéticamente modificadas como tema central y la verdad no se ha demostrado seriamente en el mundo que constituyan un peligro para la salud. Lo que constituyen es un peligro para el ambiente en tanto y en cuanto se usen indiscriminadamente y se diseminen por un país como lo está haciendo la agricultura pampeana, pero las semillas genéticamente modificadas se utilizan en Estados Unidos en mucha menor proporción que en la Argentina y sin los daños que se están generando en el país. El problema no está tanto en las semillas, sino en que el modelo permite, con el uso del herbicida total y del gigantesco equipo de siembra y de cosecha, trabajar a una en una dimensión y con un tamaño de unidad productiva que termina despoblando el campo. Esa discusión francamente no se está dando siquiera. No hay algunos países que han dejado que han prohibido el uso de estos transgénicos y por lo que implican con los agrotóxicos sobre la salud de las personas. Sí, lo han hecho en condiciones de población distribuida en el campo distinta de las nuestras. La discusión en la Unión Europea, los que están a favor del monocultivo o del uso del modelo Monsanto, llamémoslo así, sostienen que la diferencia es básicamente económica, y yo no coincido con eso. Creo que hay algunas diferencias económicas entre Europa y el modelo Monsanto, pero básicamente lo que hacen es defender un territorio que hay que manejarlo con muchísimo cuidado. Aquí fumigar una escuela se considera un accidente que podrá repetirse 3 o 4 veces, pero que no parece muy grave, y en rigor, en cualquier país que cuida el ambiente y cuida a la gente con la atención debida, es un hecho absolutamente imperdonable. Uh-huh. Bueno, la diferencia de grado marca la diferencia de extensión de aplicación al modelo, ¿no? Entonces sí, digamos, trae problema para la salud humana. Me pareció entender que no respuesta anterior. Yo lo que dije es que la semilla genéticamente modificada no parece ser el problema más serio para la salud. Lo que sí parece ser, y es un problema serio, es el uso de herbicidas sin ningún tipo de regulación. En Europa está prohibida la fumigación aérea. Claro. En Argentina nos ufanamos de fabricar un avión fumigador. Fíjate la diferencia de extremos. Sí. O de haber tenido, ya no sé si habrá en algún lugar del país, pero en algún momento reciente haber tenido chicos banderilleros fumigando, así indicando es el lugar, ¿no? Así es. ¿Eso se sigue pasando o tenés conocimiento? Bueno, justamente los defensores del modelo sostienen que eso se superó porque ahora las máquinas sembradoras y de labranza y de cosecha tienen instalado sistemas de GPS que hacen que el ser humano, marcando los límites, sea innecesario y en consecuencia no hay banderilleros en el campo. Pero es todo coherente, eso obliga a que cada vez sea más grande y más sofisticado el equipamiento y cada vez está menos al alcance del productor pequeño. Ahora, quizás todo esto que vos estás contando, que digamos que complica la sostenibilidad en el tiempo del modelo, podría paliarse si hubiera crecimiento industrial. ¿Qué ha pasado en estos últimos años durante el kirchnerismo con la reindustrialización? Y es una asignatura pendiente. Argentina ha seguido adelante con el modelo que tenía, el de la década del 90, controlado por grandes corporaciones, la inercia ha llevado a que la concentración y transnacionalización no disminuyeron, sino a la inversa, aumentaron. Y por lo tanto las grandes cadenas de valor, la electrónica, la automotriz, buena parte de los bienes de consumo, tienen actores hegemónicos que son extranjeros, que desarrollan en la Argentina parte de la cadena de valor, las partes con costos trasladables al país de menor importancia, y en consecuencia nos han generado una dependencia de la importación que ya es pública y notoria, es muy relevante. El país crece y la importación crece mucho más, y bueno, estamos en una trampa donde el campo nos salva, cuando en realidad no debería suceder así. Deberíamos tener una estructura de intercambio con el mundo en el plano industrial que fuera infinitamente más razonable. Uh-huh. Aclaro que ese es un problema no solo argentino, sino latinoamericano. El Brasil tiene la misma situación, y eso es consecuencia de haberse dejado ordenar la economía o el sistema productivo mansamente por las grandes corporaciones transnacionales. Uh-huh. Estamos charlando con el ingeniero Enrique Martínez, que es el coordinador actualmente del Instituto para la Producción Popular del Movimiento Evita. Enrique, vos has sido, en realidad, un hombre de consulta permanente de Hugo Chávez para estos temas, ¿es así? Bueno, nosotros tuvimos, la verdad, durante mi gestión en el INTI, una oportunidad histórica absolutamente invalorable, de esas que uno arrastra toda la vida. Cuando Venezuela comenzó con los acuerdos de cooperación con la Argentina, tuvo especial interés en acuerdos con el INTA y con el INTI. Chávez visitó el INTI antes que cualquier presidente argentino y vino tres veces al INTI. Y hicimos un convenio de cooperación que abarcó 4 años de mi gestión, donde pudimos entender las necesidades venezolanas y cooperar a la medida de las posibilidades argentinas, que eran insólitamente superiores por la actitud, por la predisposición a cooperar, superiores a la de Brasil, a la de China, a la de Rusia, que pretendían vender solamente plantas a mano o equipos y no cooperar en transferencia de tecnología, pero a la vez incursionaron en un campo donde la Argentina estaba haciendo sus primeros pasos. O sea que no solo estuvo el problema de que Hugo Chávez falleció, sino que el cambio en la cancillería de Jorge Tayana por Héctor Timerman hizo perder empuje enormemente al sistema, porque aquí en la Argentina buena parte del empresariado no lo entiende, prefiere exportar los productos finales o los equipos y no ayudar a los venezolanos a fabricarlo, y esa asignatura diríamos que está pendiente. Es una asignatura absolutamente valorable, pero está pendiente, ¿no? Uh-huh. No por dorarte la píldora, que vos no seas funcionario de ningún área en la Argentina, ¿implica que el kirchnerismo se fue corriendo de algunos lugares para derechizarse? Digo, porque no es solo tu caso, digamos, ¿no? Uno, bueno, este reemplazo de Timerman por Tayana que vos nombrás y tantos otros, ¿implica un corrimiento de los movimientos sociales hacia el Partido Justicialista? No, francamente, y tratando de ser lo más objetivo posible, eliminando situaciones personales, yo creo que lo que implica, no en términos de si yo estoy o no estoy, no. Simplemente lo que hay que concluir es que el proceso de 2003 hasta ahora, en los planos técnicos y productivos, no ha valorado lo suficiente la necesidad de tener propuestas propias. El plan estratégico agroalimentario y el correlativo plan estratégico industrial son documentos débiles, producidos por consultoras, en un caso para el agro y para la industria por la CEPAL, después aprobados por la Argentina, pero con ninguna capacidad de seguimiento propia, y no se han fortalecido los cuadros técnicos medios ni superiores, vale decir, me parece que se le ha dado un cariz político al tema, que es necesario, pero poco cariz estructural en un país que necesita cambiar su estructura. O sea, no es un problema de que uno esté o no, sino que estas ideas no se están discutiendo en los términos en que deberían suceder. Yo siempre he dicho que, digamos que, francamente, no hay mayor debilidad para el proceso que yo apoyo y que acompaño desde el 2003 hasta ahora que haber tenido un cuasi superministro de Economía como Guillermo Moreno o tener hoy una ministra de Industria como Débora Giorgi, que son expresión de, digamos, de una forma de conducir muy autoritaria, pero un conocimiento estructural por debajo débil o, en todo caso, equivocado. Uh-huh. En estos días visitó la Argentina un formidable escritor, poco conocido me parece todavía por estos lados, que es Leonardo Padura, el cubano, que es, apoyando la revolución, tiene como una mirada crítica. Yo, que te sigo por Twitter, vi que en algún momento tiraste un tuit diciendo que Leonardo Padura era un ejemplo de cómo se puede apoyar una gestión y ser crítico y no morir en el intento, más o menos, con estas palabras, claro, o con otras. En realidad hay algunos mitos. Cada país está caracterizado por los que no viven en él de una cierta manera. Y sobre Cuba, una de las cosas que es un prejuicio generalizado es que en Cuba no se puede ser opositor o no se puede ser ni siquiera disidente. Padura, en realidad, en sus libros demuestra un profundo cariño por su patria, un respeto profundo por los objetivos de la revolución del 59 y claras diferencias en la ejecución en una cantidad de cosas que indican que el resultado 60 años después no es el pretendido en el 59, y lo ejemplifica en un análisis de situaciones sociales muy interesantes. El último libro de Padura, Herejes, en el tercer libro interno, digamos, está dividido en tres libros, él analiza la situación de la juventud cubana desde, diría, un cariño desgarrado por su propia patria, que es absolutamente conmovedor. Me parece que seguir la trayectoria de Padura muestra la obligación que tenemos todos aquellos que tenemos una vocación de justicia social para nuestro país, de no detenernos en análisis de conveniencia puntual o circunstanciales, de si es políticamente correcto o no apoyar o no tal personaje, o criticarlo o no criticarlo públicamente. Me parece que lo más valioso que podemos hacer es las situaciones que nos alejan del horizonte, marcarlas lo antes posible, porque es el camino es muy pesado y es muy complicado corregir los errores si se prolongan en el tiempo. Y más allá de que vos lo hagas, ¿hay margen adentro del kirchnerismo para hacer este tipo de críticas y no quedar marginado? Y el tiempo es inexorable para todos, no solo para los que ya tenemos 70 años. El proyecto que se inició en el 2003 va a sufrir en el 2015 una prueba muy, muy categórica, porque se enfrenta a la imposibilidad constitucional de continuidad del liderazgo de Cristina en el Ejecutivo, y ya la discusión que aparece es una discusión, por un lado, marketinera, de ver quién habla mejor o quién hace mejor campaña como candidato alternativo, y por otro lado, la que el Movimiento Evita ha comenzado a sostener, que es que es necesario confrontar a los precandidatos del Frente para la Victoria con las ideas que dicen defender hoy y que decían defender en el 2003, y cómo van a ejecutar un horizonte de justicia social después del 2015. Aquí no es hablar genéricamente de proyecto y genéricamente de lo simpático que son tal o cual candidato, sino qué vamos a hacer en lo que Tayana calificó el sábado en el cierre de una asamblea que tuvimos en Río Cuarto, el segundo tomo del proyecto de recuperación del sentido de la justicia social que empezó en el 2003. Uh-huh. ¿Encontraste en el Movimiento Evita un lugar para digamos, para estar dentro del proyecto y poder sostener este tipo de críticas? El movimiento Evita es, por un lado, muy representativo de los sectores excluidos que están realmente en la base social acompañando el proyecto, pero que han podido ordenar sus vidas tenuemente, diría, o con mucha dificultad. Y en ese sentido ya de por sí es un espacio valioso. Luego tiene dentro cantidad enorme de compañeros muy valiosos y las contradicciones que tiene todo espacio político, porque la política en realidad invita a segregarse de los representados y a hacer carreras personales. Es decir, la política profesionalizada en Argentina y en cualquier otro país del mundo tiene ese problema de que en definitiva un dirigente absolutamente honesto y vocacionado pueden pasar algunos años y descubrir que está en una cúpula hablando de quienes representa, pero sin vincularse con ellos. Uh-huh. Ese riesgo también lo tiene Evita y, bueno, hay que pelear contra eso. Como tipo que se identifica claramente con el peronismo, pero no tanto con la estructura partidaria, ¿ha sido un error o una virtud del kirchnerismo rearmar los dos grandes partidos tradicionales de la Argentina? Porque no solo rearmaron el PJ, sino que también rearmaron a la Unión Cívica Radical, ¿no? Que cuando comenzó el proceso, ambos partidos estaban no solo sepultados en las urnas, sino prácticamente sepultados en las calles. ¿Eso es una virtud o ha sido o se puede convertir en una limitación para...? Yo creo que el proceso de conformación del espacio UNEN era medio inexorable, digamos. El radicalismo tiene mucha tendencia a los aparatos partidarios y las fuertes derrotas electorales del pasado iban a llevar a reconstruir aparato para tener alguna chance futura. Eso respecto al radicalismo. Respecto del PJ, yo también creo que había que fortalecer el PJ y estoy completamente en desacuerdo en la forma que se ha hecho. Yo creo que el PJ tenía, mejor dicho, el peronismo, no el PJ, el peronismo tenía y tiene la obligación y la posibilidad de mostrar lo que significa la construcción de un espacio democrático que intente tener vocación hegemónica en la Argentina, no juntarse 800 personas y elegir entre ellos a los representantes y si no tenían una silla, fabricar una maceta, como dijo Mario Weinfeld irónicamente en Página 12, para poner un secretario más. Quiero dar un ejemplo alternativo. El Partido Socialista Unido de Venezuela tuvo un desarrollo de afiliación importantísimo que lleva a que tenga más de 2,5 millones de afiliados, y contra la opinión de buena parte de los caciques del partido, Hugo Chávez en su momento decidió que para todas las internas los candidatos se podían inscribir por internet. Y en consecuencia había gobernaciones o alcaldías en las que de golpe había 25 candidatos. Y eso le dio vida y le dio fuerza al partido, y me parece que es una manera democrática absolutamente. Yo recuerdo haber escuchado discursos de dirigentes aborígenes diciendo, primero, que habían tenido una oportunidad que no imaginaban en su vida. Uh-huh. Y segundo, que haber salido décimos en una competencia entre 20... para ellos era un avance espectacular que iban a intentar consolidarlo a futuro. Bueno, uh-huh. Yo creo que así se construye la democracia interna en un partido y no como lo ha hecho recientemente la conducción del Frente para la Victoria con el PJ. En el mismo sentido de la pregunta anterior, y retomando el ejemplo que vos das de Venezuela, Chávez justamente lo que hizo cuando ganó su primer acto electoral fue sepultar a los dos grandes partidos y crear una estructura nueva, ¿no? Claro. En realidad, no es demasiado importante si se construye un nuevo partido o se reconstruye el anterior. En Venezuela no había un partido con las características del PSV. En Argentina diríamos que parecía interesante y sigue pareciendo interesante marcar una línea histórica con el justicialismo del 50. Pero no importan los títulos, básicamente, importan los métodos. Aunque quepa un Menem adentro. Bueno, es que si Menem estuviera dentro y lo manejáramos democráticamente, seguramente perdería cualquier elección interna. Uh-huh. Enrique, te agradecemos enormemente este contacto, te proponemos seguirla porque nos resulta muy interesante escuchar a alguien que se ha formado para las políticas públicas. Lamentamos profundamente, de verdad, que hoy... No, a ver, somos un medio que propicia que las organizaciones sociales sean actores, ¿no? Pero uno lo que ve en tu estar afuera de un puesto, de un cargo de gobierno, es que algunas cosas no están del todo bien, digamos, para que ese encuentro entre las organizaciones y el Estado sería mucho más fructífero si hubiera gente con este pensamiento ocupando cargos de poder. Te proponemos seguirla y te agradecemos este programa. Con todo gusto. Te aclaro que ha sido un diálogo muy inteligente y fructífero, o sea, yo tengo frecuente contacto con los periodistas y me interesa mucho que hayamos tenido este diálogo. Te agradezco mucho. Un gusto, hasta luego. Hemos charlado con Enrique Martínez. Enrique es ingeniero, ha sido decano de la Facultad de Ingeniería de la UBA entre 1973 y 1974, fue presidente del INTI, del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, entre 1986 y 1988, y entre el año 2002 y el 2011. No sé si notás, como peronista fue el presidente del INTI en los últimos años casi de la gestión de Raúl Alfonsín. Un tipo que tiene una idea clara, que lo reconoces como peronista, que rescata... sobre todo lo que se hizo en las primeras presidencias de Perón, y que intenta desde el Estado recorrer ese mismo camino ligándose con las organizaciones sociales. Una de las razones por la que lo quitaron del INTI, lo sacaron de su puesto de presidente, quizás tenga que ver con que justamente propiciaba que el INTI estuviera abierto desde el Estado a las organizaciones sociales, a la economía social, por ejemplo, y su reemplazante, casi que la primera declaración que hizo fue que el INTI debía estar no para la economía social, sino para la macroeconomía. Y al final no está ni en una cosa ni en la otra, ¿no? Ese es el gran inconveniente del asunto. Seguramente vamos a volver a charlar con él, es muy interesante escucharlo, sobre todo con las cuestiones que nosotros tratamos habitualmente en este programa, digo, el no a la minería que se grita en la cordillera, el no a la soja que se grita hoy en Malvinas Argentinas, en Córdoba, pero en buena parte del país también con las organizaciones sociales, que tienen en Martínez una mirada no tan tajante, pero sí una mirada crítica sobre lo que es ese modelo. Interesante, ha resultado interesante. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Con Martínez, nos gustó hacerla, esperamos que a ustedes también les haya gustado compartir otra mirada, ¿no?, sobre los mismos temas que tenemos nosotros, o en algún caso la misma mirada desde otro lugar, pero también en otras cosas, algunas diferencias que está bueno mostrar. Ahora que en los últimos años los medios de comunicación se han caracterizado por tomar partido, nosotros que desde la alternatividad siempre propiciamos la subjetividad, quizás algo de nuestra alternatividad hoy pase por poder intercambiar con gente con la que no estés de acuerdo, cosa que en los medios tradicionales no ocurre porque los 678istas llevan solo a los simpatizantes del gobierno o funcionarios, como sucedió con Vudú el domingo, y los que están en contra, si bien cada tanto invitan a alguno del gobierno, en general lo único que hacen es pegar palos justos o injustos. La idea es pegar palos. Pero bueno, como les había dicho al principio, Eugenio no está. De todas maneras, me las arreglé para tener una voz femenina en la emisión de hoy de La Retaguardia. La tenemos por aquí a Ernestina Arias. Solo, o sea, te estoy utilizando, como te darás cuenta. O sea, aparte voz femenina. Pensé que estaba poniendo mi mejor voz de cancha. Mi mejor voz masculina que puedo llegar a propiciar en este programa. ¿Cómo andas, Ernest? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Fer? Gracias por la invitación. Ernestina Arias es integrante de ANRED. Es militante, siempre me corrige cuando yo digo que trabaja en ANRED, porque además de trabajar, obviamente milita, y nos está acompañando hoy, porque vamos a escuchar un audio que nos acerca a la gente de Refugio de Bípedos. Pablo Jacobe estuvo en la Carpa Villera y nos acerca un testimonio del barrio La Nueva Esperanza de Alejandro Korn. Nosotros estuvimos charlando en el momento en que ocurre un desalojo de las tierras de ese barrio, a propósito de lo que sucedía, y mientras nosotros charlábamos de eso, vos estabas ahí pasando la noche del día que se iba a efectivizar el desalojo. Sí, efectivamente, eso fue una movida del 17 de febrero. El lunes 17 de febrero tenían la orden de desalojo los habitantes del barrio La Esperanza. Ellos le pusieron a esa ocupación, a esa toma de tierras, La Esperanza, uh-huh, porque justamente venían siendo víctimas de la falta de vivienda. Todos alquilaban, todos tenían una piecita en algún lado, y bueno, esta oportunidad de estar a 15, 20 cuadras de la estación de Alejandro Korn y de saber que las tierras de esas no tenían dueño, se frustró cuando aparece un supuesto dueño poseedor de las tierras que finalmente demostró que no tenía ni papeles ni nada. Uh-huh. Entonces, viendo esta injusticia, no solo ANRED, sino muchos medios alternativos de la red nacional, uh-huh, nos fuimos a pasar la noche allá en Alejandro Korn a esperar qué sucedía a la madrugada del lunes 17 de febrero. Viendo también el panorama de lo que ocurre habitualmente, ¿no?, en el conurbano bonaerense, donde siempre hay supuestos dueños y siempre hay terrenos que están ociosos, no se les da ningún tipo de función, y el problema habitacional es cada vez más creciente. No lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, lo vemos en el conurbano. Entonces, claramente que siempre la red nacional está de medios alternativos está apoyando cualquier tipo de organización para que las personas puedan tener su vivienda digna. Uh-huh. Recuerdo que esa madrugada justamente no hubo intento de desalojo, porque vieron que había muchos medios allí, había mucha organización, muchos vecinos que hicieron una vigilia. Nosotros pasamos la noche con ellos totalmente despiertos, esperando a ver qué es lo que pasaba. Y como en otras ocasiones ha pasado, recientemente hubo una en Longchamps, donde intervino la policía bonaerense con todo tipo de armamento. Se está viendo la posibilidad también de judicializarlos, porque se utilizó armamento de plomo allí también. Sí. Viendo esta posibilidad, la verdad que la mañana del 17 eso no ocurrió, por suerte, y una de las personas que estaba a cargo de la prensa y de los contactos para estar difundiendo esto es Inés. Inés, uh-huh, es una vecina que se organizó, que habló con su familia, con otros vecinos, para ver si podían ellos tener su terreno, su espacio, y le puso, como quien dice, le puso el pecho, porque tampoco es fácil en la lucha por la vivienda tener una absoluta certeza e integridad para afrontar este tipo de eventualidades, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso, estuvimos varios compañeros de la red nacional, muchos de ustedes también estuvieron pendientes para sacarnos al aire si sucedía algo, por suerte eso no ocurrió. Y bueno, en ese momento, a partir de febrero, ellos entablaron con negociaciones con La Plata, con la gobernación, con el tema de las tierras, saber de quién efectivamente son esas tierras. Y estaríamos en estos momentos a punto de tener alguna novedad con, uh-huh, respecto a cuál es el destino que se le ha dado a esas tierras y cuál es de estas familias el destino que se les va a dar también. Lo cuenta Inés en este audio que nos acerca a la gente de Refugio de Bípedos. Pablo Jacobe estuvo charlando con ella en la Carpa Villera, que no solo trata los problemas de vivienda digna, sino otros temas, y cuando trata el tema del acceso a una vivienda digna, no lo hace solamente para quienes están sufriendo esa cuestión en la ciudad de Buenos Aires. Inés, explica en qué circunstancia, en qué situación está la toma allí, el barrio Esperanza, en Alejandro Korn. Mi nombre es Inés, soy de Alejandro Korn, partido San Vicente, provincia de Buenos Aires. Estamos en una toma de tierra hace 2 años, con un periodo de desalojo, de la cual se iba a concretar el 17 de febrero de este año. Y gracias a la organización y a la lucha de todos los vecinos pudimos frenar ese desalojo, que estaba planteado con un operativo de 1000 milicos. Y bueno, pulseamos ahí, organizados, esperamos y resistimos en el lugar. Mientras tanto, gestionábamos a nivel gubernamental con todos los entes competentes con la tierra. Logramos que se frene ese desalojo y hoy estamos logrando que se vote la ley de expropiación de tierra, que ya tiene media sanción, y este miércoles estaría votándose sobre tabla. Y eso lo que haría es ya que el desalojo se caiga, o sea, que la orden judicial se caiga. Los vecinos estamos ahí, es una zona inundable, y no es un capricho, porque muchos por ahí creen que es un capricho, porque los vecinos se inundan y tienen hasta un metro de agua en sus casitas. No es un capricho, sino que son todas zonas inundables y alrededor se construyeron barrios con la venta ilegal de tierra, como decimos nosotros, porque los punteros políticos se han encargado de vender y de urbanizar sin planificación urbana alguna. De hecho, no hay jardines, no hay escuelas, hay un solo hospital que no da abasto por la cantidad de población. Creció muchísimo Alejandro Korn en 12 años. Pero bueno, el Estado municipal, ni provincial, ni nacional, se encargan de esos temas, sino que el negocio inmobiliario, alrededor tenemos muchísimos country, y a los barrios humildes, gente laburante, de gente pobre, los mismos punteros de los intendentes de turno se encargan de vender, pero sin planificación alguna. Entonces se van perdiendo los afluentes naturales de agua, y eso hace que los barrios vayamos quedando todos anegados, inundados, contaminados y demás. Entonces nosotros lo que planteamos es que no es un capricho, decimos que queremos vivir ahí porque es cerca de la ruta, que va cerca de la estación de trenes, y eso posibilita a los laburantes que vienen a trabajar a lugares muy lejos. Algunos trabajan en la otra punta de Buenos Aires y tienen el transporte público cercano. Entonces esa zona no es un capricho, sino justamente es un lugar que nosotros lo planteamos como buenísimo para vivir, y más siendo de empresas privadas que tienen las tierras tiradas ahí, que no les dan ningún tipo de uso. Entonces nosotros planteamos que la tierra sea para la gente que la necesita, para el laburante que no tiene los recursos, porque tienen trabajo, por suerte la gran mayoría tiene trabajo, pero en negro, sueldos magros, a destajo, entonces no tienen acceso a una cuenta bancaria para poder comprarse o acceder al mercado inmobiliario. No tenemos esa posibilidad, entonces lo que hacemos es, bueno, nos ubicamos donde podemos. Y acá, por suerte, teníamos un lindo lugar de esta empresa que inundable. Se la arrancamos con lucha. Inundable, pero nosotros planteamos que la plata, o aunque sea una vez, la pongan en el pueblo. No la van a poner así porque sí, entonces lo que nos planteamos es que se haga la obra hídrica, pedimos la ley de expropiación, la obra hidráulica, pero esa obra hidráulica que sea controlada por nosotros, porque nosotros le vamos a pisar los talones permanentemente, porque sabemos que ya se votó, ya tiene media sanción y está aprobada con la obra hidráulica incluida, la ley de expropiación, pero sabemos que ahora vienen las campañas electorales, políticas, entonces estos tipos curran alrededor de eso. Se roban la plata del pueblo y nos terminan poniendo 2 o 3 cañitos y terminan anegándose otros barrios. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, como no solamente la toma los vecinos que de ese lugar, sino con vecinos de alrededor, es armar la mesa de autoconvocados, el espacio de autoconvocados de vecinos de la zona, y controlar, ser nosotros los controladores de que esa gestión se concrete y no que quede a mitad y que se lleven la mayor cantidad de dinero y nos roben. Eso es lo que decimos, porque la gran mayoría después lo vamos a tener que pagar, obviamente, porque te vienen en los impuestos, te vienen en todo, y lo tenemos que pagar. Entonces, que esa plata, que esa obra hidráulica y ese dinero que va a girar supuestamente Nación, porque todo esto es de palabra y algunos documentos firmados en actas de acuerdo. Sola no. Nosotros planteamos que en eso no creemos, pero sí vamos a creer en la fuerza que le estamos poniendo de organización y lucha. Es la única forma. Decía recién en la charla que dieron acá en la Carpa Villera que la experiencia que ustedes fueron teniendo con esta toma era mucho más amplia que tener una vivienda. ¿Puede ser que haya algo de eso también? Sí, nosotros no peleamos solamente por la vivienda digna, sino que peleamos por salud, por la educación, peleamos por recuperar nuestra dignidad. O sea, nosotros no meramente nos organizamos alrededor de la necesidad, si bien la necesidad está y todo lo tenemos, pero también creemos que tenemos que empezar a tomar conciencia y organizarnos desde abajo. Hoy nosotros como trabajadores no tenemos ningún tipo de recurso y creo que no lo vamos a tener, porque depende de decisiones políticas, y las decisiones políticas ya sabemos, en este país o en cualquier otro país, las toman los gobiernos, que son los representantes fieles del Estado, representantes fiel de las grandes empresas, de las grandes empresas monopólicas que se llevan todo, acumulan sus riquezas y no nos representan a nosotros. Ellos son, el Estado gestiona al capitalismo. Nosotros pertenecemos a una clase, la clase trabajadora, y no van a gestionar para nosotros. Entonces nosotros sostenemos y creemos y estamos convencidos, obviamente no todos los vecinos de ese espacio, pero sí camadas de vecinos que nos vamos sumando y vamos construyendo una alternativa diferente. Pelearla desde abajo y no ceder nada. No, y lo otro es eso, o sea, en eso entra todo, o sea, los vecinos están dispuestos a resistir y a morir en el lugar, porque de ahí no se quieren ir. Y volvemos a repetir, no es un capricho, sino que decimos que esta tierra nos pertenece a nosotros y por ende no queremos que nadie nos regale nada. Si las tenemos que pagar, las pagaremos a través de una cuota social o lo que coño sea, pero esas tierras nos pertenecen. Entonces las familias construyeron sus viviendas, construyeron su identidad, porque nosotros trazamos el barrio, nosotros fuimos los arquitectos, fuimos los ingenieros, fuimos todo ahí, rellenamos las calles, bueno, todo lo que se hace para un barrio. Tenemos terrenos muy bonitos porque son de 10x50, entonces Nación dice, bueno, pero es una toma VIP. No es una toma VIP, consideramos que también tenemos derecho a vivir en un espacio digno, y cuando hablamos de dignidad hablamos de que vamos a recuperar todo lo que tenga que ver con nuestra dignidad. Así que es eso, y para nosotros la dignidad es eso, construir, trabajar y no irnos de ese barrio porque es nuestro. Bueno, nos vamos. Hasta acá llegamos con una nueva emisión de La Retaguardia. La semana que viene volveremos a la normalidad con Euge. Gracias, Ernest, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado y, bueno, las veces que sean necesarias voy a estar acá, porque me parece muy interesante esta producción compartida, colectiva, trabajando juntos sobre la misma temática o con diferentes visiones, pero siempre con el mismo eje, que es compartir la información, difundirla y estar al tanto de lo que pasa, ¿no? A Ernestina la pueden seguir a través de anred.org, Agencia de Noticias Reacción, y también aquí en La Retaguardia con el programa Otras Voces, Otras Propuestas, con el retornado Luis Angió, que mañana Mañana jueves por la mañana nos toca, para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 y a través de La Retaguardia, nos toca hacer otra vez el Enredando las Mañanas. Así que ahí tenemos equipo súper completo, porque estará Euge, pero también estará Luis Sangió, y vamos a mantenerlos informados de lo que suceda en las calles de todo el país en el día de mañana. Chau, nos vemos. Chau, gracias. Chau.